Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hace unos días, en el marco de un diálogo multilateral sobre precios cuidados y abastecimiento popular, uno de los participantes planteó una cosa muy interesante y es ¿por qué las organizaciones del movimiento obrero no tienen un rol activo en este tema de los precios cuidados y en la gestación de alternativas destinadas a garantizar el abastecimiento popular en condiciones adecuadas para los bolsillos de los consumidores? La reflexión es por demás oportuna teniendo en cuenta el paro que tuvo lugar días atrás, cuyo objetivo no estuvo dirigido hacia las empresas, las patronales, como debería ser en una lucha sindical, sino contra las políticas del Estado Nacional que, convengamos, en los últimos 10 años o un poquito más, se ha caracterizado, entre otras cosas, por la generación de empleo y la inclusión social. Pero volviendo al tema del inicio, los precios cuidados y el abastecimiento popular y la preservación de los bolsillos de los consumidores y usuarios, hay que destacar que están en debate, como se sabe, tres leyes, tres normas muy importantes que apuntan precisamente a la defensa de los consumidores y usuarios. Les comento brevemente porque hay una campaña en contra, sin argumentos, sin fundamentos. Se dice que es inconstitucional, pero en rigor nadie de los que integran el arco opositor ha explicado en dónde está el artículo, el inciso que se fundamenta o que indica que sería inconstitucional la normativa presentada por el Poder Ejecutivo. Les cuento que se impulsa la creación de tres nuevas instancias para agilizar la resolución de conflictos en las relaciones de consumo. El objetivo es garantizar los derechos de los consumidores y, por supuesto, brindarles protección frente a los abusos de las empresas de bienes o servicios y de los sectores concentrados de la economía. De esta manera, se fortalece la capacidad del Estado para hacer efectivo el ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional y asegurar, por supuesto, la plena operatividad de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué es una relación de consumo? Bueno, es aquella que se crea entre el proveedor y usted, el consumidor o usuario de un producto o servicio cuando uno lo compra o lo contrata. ¿Qué pasa cuando no se respetan los derechos de consumidores y usuarios? Bueno, hace falta un acompañamiento y herramientas legales para hacer valer esos derechos. Por eso se van a crear organismos especializados en el ámbito de la Secretaría de Comercio y en el Poder Judicial, es decir, una nueva justicia del consumidor. Miren, hasta ahora, cuando se le aplica una multa a alguna empresa proveedora de bienes o servicios que no cumple con su objeto social y que no respeta los derechos del consumidor, estas empresas, en lugar de pagar, recurren a la justicia. Y la justicia les concede un amparo, una medida cautelar, y entonces se dilata por años la efectivización del pago de la multa. Ahora lo que se plantea es una modificación. Se suprime la cárcel, se suprimen las penalidades de tipo represivo en forma directa y en cambio se aplica lo que en el derecho romano se llama solve et repete. Esto quiere decir pague y después reclame. Es decir, que si una empresa comete un ilícito en la falta de respeto a los derechos de los consumidores, se le aplica la multa y tiene que pagar. Esto es parte de lo que se está discutiendo y, como ya se sabe, la víscera más sensible de las personas, pero particularmente de los empresarios, de los que lucran con el esfuerzo ajeno, es el bolsillo. Por eso protestan, por eso reclaman y por eso los sectores populares, los sectores enrolados en la clase trabajadora, las pequeñas y medianas empresas, la ciudadanía de a pie, tiene que ser protagonista en la defensa de estos proyectos de ley que salen al encuentro de derechos inalienables. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, vamos a dar comienzo a una nueva emisión del programa que conducimos sábado tras sábado con Liliana Carpensano, aquí presente. Hoy, ¿cómo te has levantado? Bien, ¿lista? Muy bien, totalmente. Para enfrentar el micrófono. Así es. Bueno, eso es lo más importante. Y les comentamos que el próximo martes, como todos los 2 de septiembre, se celebra el Día de la Industria. Para analizar la situación de su sector en un momento bastante singular de la Argentina, nos visita el contador Eduardo Fernández, titular de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Y hoy habrá que cerrar herméticamente puertas y ventanas porque circula la versión de que en algún momento va a estar por acá el Eternauta. Por ahora no puedo contarles nada más. Lo que sí podemos asegurar es que al promediar nuestra emisión, Ana Grondona, socióloga e investigadora para más datos, se va a arrimar a esta mesa de trabajo como todas las semanas para analizar alguna de estas cuestiones, las grandes cuestiones, que nos preocupan a los argentinos y estoy seguro de que a las argentinas también. Y el 3 de septiembre de 1920 nací en Buenos Aires el gran artista plástico León Ferrari. Hoy, aquí en Desde la Gente, lo vamos a recordar. Y el informe de Silvia Porritelli de hoy nos trae la historia de una cooperativa de trabajo bastante singular. Se trata de Proyecto Factorial, una cooperativa que se dedica a brindar servicios a otras cooperativas. Pero metámonos de lleno en el programa y escuchemos el informe. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial. Durante la última década, la economía solidaria demostró ser una valiosa herramienta de inclusión social. De hecho, en los últimos años, el amplio universo que incluye a cooperativas históricas, mutuales, empresas recuperadas y cooperativas creadas por programas estatales, adquirió mayor visibilidad en la Argentina. Según cifras del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, actualmente el sector ostenta el 10% de participación en el Producto Bruto Interno y provee servicios a unas 10 millones de personas en todo el país. En ese marco, es fundamental que estas entidades se fortalezcan y crezcan. Hoy vamos a conocer a una cooperativa que se creó con el objetivo justamente de apoyar y acompañar a estas experiencias. Proyecto Factorial es una cooperativa de trabajo que ofrece servicios de consultoría y capacitación para cooperativas de primer y segundo grado, grupos precooperativos, pymes y a otros sectores de la economía social y solidaria con el fin de aportar al desarrollo económico de los proyectos productivos. Somos un grupo de profesionales autogestionados de diferentes áreas basados en básicamente las necesidades que tienen hoy en día la mayoría de las cooperativas, donde hay un gran desconocimiento en lo que tiene que ver con aspectos económicos, legales, y nosotros los acompañamos en los diferentes procesos para poder mejorar y lograr que sean sustentables. Eliana Parra es coordinadora comercial de la cooperativa de trabajo Proyecto Factorial. Se trata de una entidad integrada por 12 asociados profesionales formados en distintas áreas de conocimiento: sociología, relaciones del trabajo, economía, ingeniería industrial, contabilidad y comunicación. Generar la información necesaria para identificar problemas u obstáculos, potenciar recursos no explotados y desarrollar soluciones que permitan resolverlos, alentar la innovación y la participación en lo económico y social y facilitar la planificación y las estrategias de trabajo, son algunas de las propuestas de la cooperativa Proyecto Factorial. Lo que tiene que ver con capacitación y consultoría, somos un grupo de profesionales de diferentes áreas, digamos que estamos coordinados y trabajamos y ayudamos a las cooperativas a mejorar sus procesos de producción en las diferentes áreas que necesitan, para lo cual ya venimos trabajando con algunas cooperativas conocidas como por ejemplo Chilabert o Campichuelo, digamos, diferentes proyectos, los ayudamos en el mejoramiento de los procesos, ¿no? Y a partir de ahí, de todo lo que surge de la consultoría, nace como una necesidad muchas veces, la necesidad de hacer capacitación, para lo cual se desarrollan diferentes capacitaciones en función a las necesidades del cliente, pero de base contamos con capacitaciones sobre economía social y solidaria y bueno, y todo lo que tiene que ver con el cooperativismo. Algunos de los cursos de capacitación que ofrece Proyecto Factorial para mantener la sustentabilidad de las empresas solidarias son comunicación organizacional, cultura organizacional, identidad y pertenencia, liderazgo y trabajo en equipo. La cooperativa también cuenta con una agencia integral de comunicación, como nos cuenta Eliana Parra, contadora y asociada de Proyecto Factorial. La agencia Proyectarse es una agencia de medios que nació como una necesidad de dar soporte a muchos medios culturales, independientes, autogestionados, que están nucleados en un organismo que se llama Aresia, Asociación de Revistas Culturales Independientes, y que tal vez no tienen una gestión comercial muy fuerte y, digamos, tienen que salir a competir con otros medios o productos que están muy posicionados o que tienen un fuerte apoyo económico. Y en ese caso la agencia se encarga de comercializar de manera externa esos espacios como para apoyar a este tipo de medios, ¿no? O sea, todos los medios culturales autogestionados independientes. Y bueno, también hay revistas cooperativas con las que estamos trabajando. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay más de 300 puestos de venta de diarios y revistas, pero lamentablemente en muy pocos de ellos se puede encontrar la gran diversidad de medios alternativos e independientes que se publican. Para enfrentar esta discriminación y marginación mediática, Proyecto Factorial desarrolló Kiosco, una plataforma online de suscripción y compra de publicaciones independientes autogestionadas, culturales y alternativas. Eliana Parra cuenta de qué se trata Kiosco. Básicamente es una respuesta o una solución a las editoriales que quieren llegar al consumidor final y muchas veces les cuesta llegar a los puntos de venta, en el sentido de que, bueno, por los márgenes, etcétera. Entonces nosotros buscamos ser el intermediario entre el editor y el lector. Entonces solucionamos el tema de la distribución, o sea, la persona que está interesada ingresa al portal de Kiosco, hace la compra de manera virtual y nosotros le acercamos el material de lectura hasta el domicilio en Capital Federal sin ningún cargo. Pero el producto más reconocido de Proyecto Factorial es Coopolis, un interesante y novedoso juego de mesa en el que se ponen de manifiesto los beneficios, los desafíos y el funcionamiento del mundo cooperativo, así como las habilidades necesarias para participar en una cooperativa. Es un juego de mesa que tiene una presentación similar a la del Juego de la Vida, el Monopoly, el Estanciero, bueno, que viene con billetes, es un juego de recorrido que está basado en una cooperativa de trabajo, incluye diferentes actividades donde se van ganando puntos con la intención de lograr que la cooperativa sea sustentable y se gana el juego cuando se logra conformar una segunda cooperativa. Lo que tiene de distinto, más allá de evidenciar cómo funciona una cooperativa, es que todos los participantes trabajan de manera conjunta, o sea, no es que compiten entre sí, sino que van haciendo las diferentes actividades como aliados para lograr ganar el juego. ¿Ganan todos o pierden todos? ¿Sí? O sea, que es un poco lo que se trata de evidenciar. Este año Coopolis llegó a Tecnópolis. Allí, en Pueblo Cooperativo, el espacio que tiene la economía solidaria, se instaló un juego a escala en la que grandes y chicos pueden vivir una experiencia lúdica enfrentándose a situaciones cotidianas y desafíos concretos que le suceden a las empresas cooperativas. En el siguiente audio, Eliana Parra, coordinadora comercial de Proyecto Factorial, nos cuenta la tarea de acompañamiento, asesoramiento y capacitación que vienen realizando en el Instituto Educativo Nuevo Guido Hispano, recuperado por sus trabajadores y ahora gestionado de manera cooperativa. Estamos trabajando muy de cerca con el Colegio Guido Hispano, que fue, digamos, a principios de este año un caso bastante conocido en los medios, que venía de una forma de trabajo, digamos, era una entidad que fue declarada en quiebra o en cierre y los compañeros se autogestionaron y lo conformaron como una cooperativa y nosotros los vinimos acompañando en todo este proceso, no solamente desde la consultoría, sino también dando capacitaciones en el colegio y también a los estudiantes. Proyecto Factorial desarrolla principalmente servicios de consultoría integral en investigación, gestión, organización, comercialización y capacitación, teniendo como objetivo fundamental ayudar e incrementar el desarrollo productivo y sustentable de las empresas pymes y cooperativas. Una de las metas o de los objetivos es acompañar a las cooperativas a que realmente puedan lograr convertirse en una empresa sustentable, ¿sí? Y que es una empresa propiamente dicha y, bueno, mucha gente a lo mejor es muy buena haciendo lo que hacen en determinadas áreas, pero necesita un acompañamiento en esta forma distinta de trabajar y, bueno, y también requiere mucha capacitación y un cambio en la forma de pensar y de hacer las cosas. Y dentro de este desafío es que también surge el Cópolis, ¿no? Que es una herramienta de poder entender un montón de cosas y vivenciarlas de manera lúdica. Realmente interesantísimo, Liliana, el trabajo de esta cooperativa. Me llamó mucho la atención el kiosco o puesto de venta virtual de las revistas independientes. La verdad, muy original. Repetimos la dirección para que tomen nota todos los que tengan interés. www.kiosk.co. Usted escribe en la barra del navegador kiosk.co y desde ahí puede comprar revistas como, tomen nota también, Los Inrocuptibles, La Vaca, Crisis o Quiné, entre tantas otras. También, claro, se pueden adquirir libros y además hay algunas notas de las revistas que pueden leerse directamente en la página por internet. Y lo otro, Liliana, que me pareció realmente una muy buena idea y además divertida, es el juego Coópolis. Al juego Coópolis le hicimos una distinción en la legislatura por iniciativa de quien les habla. Para más datos sobre este interesantísimo juego de mesa, se puede consultar la página de la Cooperativa de Trabajo Proyecto Factorial, son todos muchachos jóvenes encantadores, www.proyectofactorial.com.ar. Se lo reitero, proyectofactorial.com.ar, precedido por www. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La revista IDELCOOP es una publicación del Instituto de la Cooperación, Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica, de la cual hablamos acá varias veces. Sus contenidos y temáticas se orientan a promover la reflexión teórica sobre la práctica cooperativa, difundir las experiencias de participación popular en Argentina y Latinoamérica y sensibilizar sobre los problemas de nuestras sociedades y el accionar de las entidades de la economía social y solidaria. Todo desde una concepción del cooperativismo como una práctica social de los pueblos para la independencia y transformación de la sociedad. Pues bien, esta revista, que está dirigida a dirigentes cooperativos, investigadores, docentes y público en general, y que cuenta con secciones como reflexiones y debates, experiencias y prácticas, normativa, educación y cooperativismo, testimonios, historia del cooperativismo, acepta colaboraciones que aborden cuestiones relacionadas con el campo del cooperativismo y la economía social. Los trabajos pueden ser artículos de investigación, de reflexión sobre un problema utópico o reseñas bibliográficas. La fecha máxima para recibir trabajos para el próximo número es el 10 de septiembre. Para más información, tipear en cualquier buscador IDELCOOP o llamar desde el lunes al 011-5077-8041. Reitero, 011, Telediscado de Buenos Aires, 5077-8041. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente, pasando revista. Seguimos adelante, como es habitual, con nuestro programa. Y les cuento que hoy, Liliana, me vas a permitir, en lugar de una publicación, porque recibimos montones de publicaciones, pero hoy quiero hacer una invitación pública a todos nuestros oyentes. El martes 2 de septiembre, es decir, el martes que viene, a las 18 horas, en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, con entrada libre y gratuita, ingresando, como siempre, por Perú 160, vamos a hacer una charla, un panel, al que le puse por título Días de Radio, recordando la película de Woody Allen. Y vamos a hablar de la radio, su vigencia, anécdotas, historias personales, con cuatro personas distinguidas del medio radiofónico. Nuestro amigo Horacio Embón, Ari Lijalat, joven periodista que está en Radio Nacional, Julia Boulan, que es una de las clásicas voces de la radiofonía argentina de los últimos años, y Valeria Delgado, joven también, que integra el equipo de Marca de Radio con nuestro querido amigo Eduardo Aliberti y también está en AM750 en un programa muy simpático que se llama La Patria Transpirada. Les recuerdo entonces, y los invito, y las invito, martes 2 de septiembre, 18 horas, Días de Radio con ese panel de lujo en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña. Bueno, iremos a personificar esas voces, ¿no? Pues, algunas caras las conocemos, pero otras no, entonces es interesante poder ver, ¿no? Serán, escucha y personifica. Claro que sí, todas y todos serán muy bienvenidos. Bueno, yo quiero compartir algo que aconteció en nuestras Pampas, es una noticia de DIPRA, y dice, dirigentes nacionales y del continente nucleados en la Alianza Cooperativa Internacional debatieron en Chapadmalal acerca del poder concentrado a nivel global que se manifiesta en la extorsión de los fondos buitre a nuestro país, chantaje rechazado por la OEA. Los dirigentes sectoriales integrados en la Organización Cooperativas de las Américas se reunieron en el marco del Consejo de Administración para debatir el conflicto financiero internacional que tiene como protagonistas en estos días a nuestro país y a los fondos buitre. Durante la jornada se desarrollaron distintos encuentros orientados a las políticas del sector en materia de género, juventud, trabajo asociado y financiamiento. Con relación a este último punto, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, organizadora del encuentro que se realizó en Residencias Cooperativas de Turismo, RCT, Chapadmalal, los días 20 y 21 de agosto, impulsó la discusión sobre la soberanía financiera regional a partir del ataque sufrido por nuestro país de parte de los fondos buitre con el amparo de poderes públicos estadounidenses. Durante el panel de apertura, el doctor Ariel Huarco, presidente de Cooperar, instó a construir a nivel regional un cooperativismo dinámico, comprometido y que no esté ausente de problemas como estos que terminan afectando a la vida de todos. Luego, el presidente del Banco Credicoop y diputado nacional, Carlos Heller, subrayó que es posible transitar un camino de gestión económica basada en el servicio mediante el desarrollo de empresas eficientes con un objeto social diferente al del lucro. Excelente noticia y es importante que la hayan recogido en uno de los medios de mayor circulación. Desde la gente. Buenos Aires, fines, un poco más a fines de este maldito siglo. El planeta se globaliza y recalienta. Alguien nos mira. Alguien que no es Dios nos está mirando y planea reemplazar su moribundo sistema por esta pequeña roca azul llamada Tierra. Mi nombre es Héctor Germano Estergel y tengo ganas, realmente tengo la necesidad de contar lo que sé. Contarlo para de esa manera intentar evitar tanto horror. Estoy en la Tierra. Supongo. No necesitas contestarme. Ya sé que estoy en la Tierra. Fines del siglo XX, más o menos, ¿no? Veo que escribís mucho. ¿Qué haces? Soy guionista. Escribo guiones de historieta. ¿Pero vos quién sos? Tal vez esa sea la pregunta más difícil de responder. Tengo muchos nombres y todos son míos. Pero creo que el más... Quizás ya lo reconoció, tal vez no. Pero es una reconstrucción del Eternauta en la que participaron hace unos años Lalo Mir, Diego Peretti, Aldo Barbero y Lito Cruz. La historia, con dibujos de Francisco Solano López y guión del recordado Héctor Germán Oesterheld, comenzó a publicarse en la revista Hora Cero semanal el 4 de septiembre de 1957. El Eternauta es la saga más perdurable de la historieta nacional. La historia gira en torno al relato de un viajero de la eternidad que se aparece en casa del guionista y le cuenta la historia de una terrible invasión extraterrestre en Buenos Aires. En homenaje a esta primera publicación, se festeja el próximo jueves el Día de la Historieta. En 2011 se editó un disco que lleva el nombre de Los Ellos y que es un CD homenaje al Eternauta. Son 18 temas grabados por un colectivo de músicos que visitan distintos fragmentos de la historieta. De ese prolijísimo trabajo, en el que también participaron artistas plásticos, escuchamos a Diego Boris y Cristian Aldana con Todos Somos Juan Salvo. Juan Salvo va viajando por la eternidad, buscando en el continuum cuatro cómo volver a su hogar. Juan Salvo va con Franco Favalli y el Mosca, junto a Martita, Elena y Pablo, tratando de salvar la humanidad. Juan Salvo va donde no existe el héroe individual, donde el héroe es grupal. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente y, como habíamos anticipado al inicio de nuestro programa, ya se acercó a nuestro estudio Ana Grondona. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Está con nosotros, como anticipamos, Ana Grondona para analizar temas de actualidad, para iluminarnos sobre cuestiones que son complejas y que ella, con su mirada sociológica, las desentraña con absoluta precisión quirúrgica. Bueno, no sé si tanto como precisión quirúrgica e iluminaciones. Pero bueno, fue, para variar, una semana movida. Movidita, así es. ¿Cuándo no? Igual, ¿no? Esa sería la pregunta. Nunca tenemos un respiro. Pero bueno, esta semana me parece que uno de los acontecimientos políticos más relevantes tuvo que ver con el paro de las centrales de trabajadores opositoras. Y me parece que hubo distintos análisis y distintos balances sobre los resultados de esta medida de fuerza. Me parece importante concentrarnos básicamente en dos cuestiones. La primera tiene que ver con las demandas, ¿no? Me parece que la consigna fundamental que se estuvo escuchando en los medios de comunicación y que los propios protagonistas del paro pusieron en lo alto tiene que ver con esta cuestión de la relación impuestos-salarios y fundamentalmente la cuestión de el impuesto a las ganancias, ¿no? Me parece que la cuestión impositiva y sobre todo la relación impuestos-salarios es una relación bien compleja que habría que analizar con especialistas, ¿no? Con los oráculos economistas que nos iluminan sobre estas cuestiones. Pero en principio me parece que se puede hacer algún comentario al respecto. Es probable que la cuestión del impuesto a las ganancias sea el lugar quizás menos interesante en términos de clase para entrar a esta cuestión. Efectivamente, me parece que ese eslogan que se ha generalizado en ciertos sectores de el salario no es ganancia, es un eslogan un poco metafísico, uno podría decir, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso realmente? Porque eso equipara situaciones de salarios muy altos con ingresos muy bajos. Entonces, es decir, construir esta visión homogénea de qué es el salario en las condiciones del capitalismo actual no parece una salida demasiado interesante en términos de disputar una agenda de distribución del ingreso, ¿no? En estos términos me parece que es complicado. Por el contrario, me parece que hay otras discusiones respecto de lo que podríamos llamar la matriz impositiva de la Argentina que sí deberían ser discutidas. Una vieja consigna es la cuestión del impuesto del IVA a los bienes del consumo masivo, ¿no? Los bienes de la canasta familiar. Por ejemplo, claro. Digamos que eso uno podría discutirlo y eso uno podría pensar que tiene impactos mucho más directos en la distribución del ingreso. Por otro lado, efectivamente, es escandaloso estos casos que aparecen recurrentemente de empresas enormes, del estilo Despegar en los últimos tiempos, esta empresa de turismo, que se descubrió que no pagaba ningún impuesto, ¿no? Es decir, esas situaciones me parece que ameritan una mirada y ser construidas como una consigna política más progresista que esto, que me parece un poco metafísico de el salario nunca es ganancia. Habría que ver qué salarios, de quiénes, hasta dónde. Me resulta más sospechoso aún cuando esta consigna de no al impuesto a la ganancia para el salario se articula con actores que están en contra de las retenciones, ¿no? Que es otro de los elementos de la estructura impositiva en la Argentina, que indudablemente tiene un sentido progresivo, aunque siempre se puede discutir cómo se hace operativo esto, y eso en algún momento se abrió discusión. Me parece que es indudable que representa a los sectores con mayor poder adquisitivo la cuestión de las retenciones a las exportaciones. Entonces ya la articulación de estas dos demandas juntas me resulta más compleja. Me parece que ahí uno puede empezar a decir, bueno, una cosa que es evidente, que ha circulado mucho esta semana, no se trataría tanto de demandas vinculadas a la redistribución del ingreso con una mirada clasista, sino lo que se denominó un paro político. Me parece que el concepto de paro político tampoco es muy claro, digamos, todo paro es político. Todo paro, es así. Me parece que lo que sí es más puntual de este paro es que es un pacto casi electoral, digamos, ¿no? Muy en vistas a la conformación de alianzas electorales que pretenden efectivamente abarcar un amplio espectro de el arco opositor. Me parece que solamente así se pueden comprender ciertas articulaciones. En ese sentido, como paro casi electoral, me parece que también hay que estar atento y evitar la tentación, diría, de lecturas demasiado moralistas. Hay que estar atento de que es todavía un espacio móvil, ¿no? Y que esas alianzas se van a mover mucho en el transcurso de lo que queda del 2014 y del 2015, puntualmente. No sería extraño pensar que algunos de los actores del paro de ayer vuelvan a participar de mesas de negociación del espacio kirchnerista mañana, ¿no? Y esto me parece que lo tenemos que decir con toda claridad, porque tiene que ver con la cuestión pragmática de la política. Y para cerrar, a mí me parece que lo que es más complicado de pensar, y para lo que no tengo mucha respuesta, es cómo quedan posicionados los núcleos duros de ambos espacios, ¿no? Frente a estas alianzas más móviles, que pueden ir y venir de acuerdo a la temperatura, digamos, de las encuestas y la cuestión electoral. ¿Cómo quedan esos núcleos que siempre están como son más constantes, están más abroquelados alrededor de una posición o de otra, cuando se ven en esta cuestión de tener que aceptar estas alianzas fluctuantes y sacarse fotos con compañeros no tan deseados en función de estas alianzas que son un poco más móviles? Me parece que esos actores que tienen quizás un recurso menos fuerte en términos de la disputa política se ven en problemas por momentos para seguir los ritmos de estas alianzas más pragmáticas que van de un lado hacia el otro y que pueden cambiar efectivamente de un momento a otro. Alianzas pragmáticas que indudablemente tienen un fuerte componente político, porque si se juntan referentes, supuestamente representantes de la clase obrera, con la sociedad rural argentina, es para preocuparse. Ana, como siempre, muy lúcida tu reflexión, muchas gracias y nos veremos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Y tal como anticipamos al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros el contador Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. Es un amigo de la casa, ya estuvo varias veces con nosotros, pero nunca está de más darle una cordialísima bienvenida. Eduardo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Eduardo, hay en la agenda varios temas. Por supuesto, estamos ya en vísperas del Día de la Industria y nos interesa mucho la opinión de APYME y la tuya en particular sobre la situación del sector en este momento, en esta coyuntura. La situación del sector es la que están pasando la mayoría de los países que están en vías de desarrollo en nuestra Latinoamérica, peleando su terreno, su actividad, la industria transformadora, porque estamos en etapa de disputa de dos modelos, y justamente el modelo industrial y la pequeña y mediana empresa en particular están justamente tensionadas por esta gran debate que hay sobre el rol de la industria en el empleo, en la distribución más equitativa de la renta en nuestros países. Es un debate que nosotros hoy lo sostenemos como defensa de lo conquistado, que es mucho. Estamos celebrando una década con una apertura casi de 200.000 pymes. Estamos viendo una década en la que la industria nacional empezó otra vez a recuperar terreno y adquirir valor, pero también estamos en la disputa en el concierto internacional, en economías en crisis, donde la defensa de nuestra frontera y de nuestras industrias cada vez se hace más sofisticada, más difícil, y en nuestros países latinoamericanos vemos pronto eso. Yo vengo hace unos días de Chile y ahí veía y nos envidiaban porque tenemos industria. Parecía que estaba en Taiwán, no había nada nacional. Es decir, la comida que los chilenos la traen o de Estados Unidos. Ese es lo que significa tener esos pactos de libre comercio basado en la extracción del cobre, que cada vez pierde más competitividad porque lo tiene, es un recurso natural y cada vez cuesta más obtenerlo. Es como el petróleo, es decir, antes lo tenían en superficie y ahora van cada vez teniendo más problemas. Y el valor de tener industria, porque es tener empleo, porque es parte de la lucha por la soberanía. Entonces, en estos días que estamos hablando de defensa de soberanía, celebrar el Día de la Industria es reafirmar justamente uno de los hitos principales de la soberanía. Ya Manuel Belgrano lo advertía. Así es. Y hablando precisamente de la situación del sector, por estos días se está debatiendo en el Senado de la Nación, en principio, tres proyectos que envió el Poder Ejecutivo en defensa de consumidores y usuarios. Hay un gran revuelo, por lo menos de los sectores más concentrados. Obviamente hay distintas miradas y nos interesa mucho conocer el punto de vista de APYME. Cuando fueron planteados los proyectos, nosotros nos hicimos de ellos rápidamente. Lo primero que hicimos y lo que tendría que hacer cualquier buen ciudadano cuando se manda un proyecto a leer es leerlos. Y cuando lo leímos dijimos, qué bien nos viene a las pymes, qué bien le viene a los usuarios, a los consumidores finales, eliminar todo el engorro que significaba reclamar una garantía o reclamar un compromiso no cumplido por empresa. Y porque en los fundamentos del proyecto estaba la visión de cómo está constituida la economía de nuestro país. Muy concentrada. Es decir, no estamos hablando de un proyecto de modificación, porque son proyectos que modifican leyes vigentes, que hablara de cuestiones que no fueran extrañas, sino de situaciones que el usuario, que el consumidor está viviendo y que las pymes venimos viviendo. Entonces, nosotros que sabemos que los insumos difundidos, que son nuestras materias primas, los producen muy pocas empresas. La chapa, el que está escuchando sabe, una sola empresa en el país. Claro. Cuando no hablamos de importar otro tipo de chapa como acero inoxidable, que le importan dos. Aluminio lo produce una empresa en el país. El polietileno lo produce una empresa en el país. Y de origen extranjero, la Dow Argentina, que es filial de la Dow Chemical Estados Unidos. El PET lo produce una empresa también extranjera, de capitales mexicanos. Cuando hablamos del cemento, hablamos de cuatro empresas y tres de ellas son multinacionales, con el antecedente que tienen de haber fijado y cartelizado el precio en la Argentina y de haber burlado una multa durante largos años. Y cuando hablamos de esos son insumos difundidos, esos son los que recibimos las pymes, y hemos llevado cientos de quejas a la Secretaría de Comercio, porque cuando se viven situaciones, sobre todo donde la especulación está al orden del día, es decir, cuánto va a estar el dólar o qué puede pasar con tal o cual situación con respecto a los intereses u otra cuestión macroeconómica que generalmente la manejan los sectores poderosos de las grandes empresas, han tenido una situación, nos ha producido una situación en las pequeñas y medianas empresas o de desabastecimiento o de aumento desproporcionado o de cambio de condiciones de comercialización, que en muchas empresas, por ejemplo las metalmecánicas, ha significado entregar trabajos a pérdida. Y no es la misma la espalda que tiene la gran empresa que la que tiene la pyme. Entonces, cuando nos hablaban de este proyecto de ley y lo estudiábamos, decíamos, esto es lo que precisa el Estado para ser eficiente, no una ley que aparentemente era muy dura, pero muy difícil de aplicar y que dejaba muchos flancos para ser judicializada. Y es por eso que hay debate, y es por eso que los medios concentrados de difusión pusieron el acento en lo que se llamaba la ley de abastecimiento, ignorando estas otras dos leyes, que en realidad hacen un cuerpo, ignorando una ley que trataban de que tampoco saliera. Entonces hablaban del paquete, no va a ayudar a las inversiones, y más aún, volvimos a la década de los 90, que te acuerdas cuando defendíamos los ferrocarriles o las industrias nacionales, te quedaste en el 73. Claro, o en el 45. O en el 45, ahora nos dicen, esta es una ley chavista, claro. Dios mío, cubana o del Soviet Supremo, parece que hubiera mandado, ignorando incluso los antecedentes históricos, ¿no? Que después te los voy a decir. Pero en cuestiones se crea el Observatorio de Precios e Insumos, muy necesario en nuestro país. Entonces, ¿qué hicimos? La dirección completa de APYME, 16 directivos de APYME, asistimos con el secretario de Comercio, nos recibió inmediatamente, discutimos, apoyamos los fundamentos, la intencionalidad, el espíritu que se llaman los juristas de esta ley, pero también le sugeríamos algunas modificaciones, que son justamente las que se han producido en el Senado ayer. Así que estábamos doblemente alegres. Claro, porque hay un reconocimiento a las pequeñas y medianas empresas. Hay un reconocimiento. Si bien en la multa establecida en el artículo 7 de la modificación de la ley llamada abastecimiento, que gradaba las multas según la dimensión, su presencia en el mercado, influencia, tanto de producto como de la empresa, y dejaba excluida aparentemente a las pymes, nosotros veíamos que en todos los procedimientos hacía falta precisar este elemento. Y la presencia también de las economías regionales y de las autoridades provinciales en el Observatorio de Precios e Insumos era fundamental, porque es un organismo técnico que va a dotar a la Secretaría justamente estos estudios de cadena de valor. A ver, ¿a quién no le va a interesar, a ver, de los que están escuchando, saber quién se queda con la parte del león, ¿no? Cuando vemos que un producto, por ejemplo la leche, que pagan 3 pesos y llega a góndola en esto, y hay mucha discusión, pero acá hacerlo técnicamente, científicamente, y dejarlo establecido como país nos interesa. Y digo, en el debate hemos visto estos días, Edgardo, algunos legisladores, anoche me tocó estar con un debate con 5 senadores, nunca me pensé que en un programa de televisión iba a estar yo solo, representante de las pymes, chiquito así, con 5 senadores de la nación, y salvo el del Frente para la Victoria, que defendía el proyecto. La verdad que arguían algunas cosas que digo, primero no leyeron el proyecto, cosa que terminaron aceptando algunos. Porque se oponen. No sé de qué se trata, pero me opongo, como se dijo en alguna oportunidad. Para el radicalismo es una vergüenza desconocer que la primera ley de abastecimiento, y con penas muchísimo más graves, la estableció Irigoyen. Exactamente. Luego el doctor Ilía, que le costó el gobierno con los laboratorios, con la ley Oñatibia, Oñatibia, claro, su ministro de salud, por enfrentar a los laboratorios medicinales. Cuestión que con esta ley de abastecimiento lo enfrentó este gobierno y lo obligó a bajar el último aumento, pero que no ha domado ni por asomo, y que sí ahora otorga herramientas más eficaces donde más le duele. Ahora, muchachos, paguen. Claro, Solvet, repete. Pagan primero y después reclaman. Y eso les duele. Yo digo, las críticas tendrían que ser más sinceros. ¿Qué pequeño empresario le tiene miedo a esta ley? Si no domina el mercado, no fija precio. Estoquear sería suicidarse. Es decir, no podemos hacer faltar insumos difundidos porque no los producimos. Entonces, a los consumidores, que son la mayoría del pueblo, y a los pequeños y medianos empresarios, no favorece. Entonces, lo que está discutiendo es una minoría que piensa seguir jugando al terror económico como vienen jugando hasta ahora, y que ve que una ley que a su vez suaviza de una forma de decir las penalidades, pero que las hace mucho más efectivas, y le da instrumento al Estado para ser inteligente, que no sea un Estado bobo, lo transforma en un Estado presente, con instrumentos muy novedosos, y rompiendo esto de que, por supuesto, esta no es una ley que se aplica en Argentina, sino que viene en todo el mundo aplicándose. Eduardo, como siempre, es un placer hablar contigo, y creo que estas reflexiones son más que oportunas, precisamente en vísperas del Día de la Industria Nacional. Te agradecemos mucho, te deseamos seguramente un buen regreso a tu Córdoba, y nos seguimos viendo a la brevedad por temas que son de interés de toda nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias por invitar. Estuvimos dialogando con el contador Eduardo Fernández, presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Nuevamente, el Centro Cultural de la Cooperación es una de las sedes del Festival de la Luz, que este año desarrolla su edición número 25. En esta ocasión se exhibe la muestra del destacado fotógrafo mexicano Jan Smit, titulada Know That He Bow. Know What He Bow significa donde los chacales engordan. En realidad es la bahía a la que los barcos navegan para morirse, en Mauritania. Más de 500 naves abandonadas yacen en esa costa, haciéndola el mayor cementerio de barcos en el mundo. Es una tierra de contrastes, un mar rico y un desierto vacío. La mejor hospitalidad musulmana conviviendo con vestigios de esclavitud. Entre todo esto están los barcos, originalmente el vestigio de la nacionalización de la industria pesquera, que decidió que era más económico abandonar sus naves que repararlas. Ahora son un umbral bajo el cual flotas chinas abandonan sus barcos y fraudulentamente cobran un seguro. Hay muchas historias en Know What He Bow, pero esta es la más sencilla: retratar los barcos abandonados y encontrar belleza en lo que se quiere olvidar. La sola descripción del lugar ya dan ganas de acercarse hasta la muestra, que está abierta al público hasta el próximo viernes en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credicop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Efemérides. El 3 de septiembre de 1920 nace en Buenos Aires el artista plástico León Ferrari. Su padre era un arquitecto que construía iglesias y su madre era profesora de cerámica. Estudió ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. En 1946 se casó con Alicia Barros Castro, su mujer de toda la vida, con quien tuvo tres hijos, María Lee, Pablo y Ariel, que se encuentra desaparecido. León Ferrari cumpliría este miércoles 94 años, pero falleció el 25 de julio del año pasado. Hace poco, cuando se cumplió un año de su fallecimiento, se realizó un homenaje en el que participaron amigos, familiares y otros artistas plásticos. Yaya Firpo es un artista que fue ayudante y discípulo de Ferrari. Compartía a diario el ámbito de trabajo con León. Durante 8 años más o menos, todos los días del taller nos íbamos en taxi, yo me bajaba en mi casa y él seguía para su casa, y teníamos esas charlas. Me acuerdo que una vez le dije de mi preocupación por... Yo hacía poco que había estudiado, venía con todos los vicios de la escuela de arte, y le dije, le hablaba de no sé qué cosa, de la composición, y mi preocupación por encontrar la belleza en ciertas cosas que quería decir. Y en un momento se hace un silencio, yo esperaba así como que él me diga lo que le parecía, y me miraba en silencio y me dice, no te preocupes, ya se te va a pasar. Podríamos decir que los pilares de la obra de León Ferrari se basan en una crítica aguda de las guerras, la religión y todas las formas de intolerancia. Alberto Giudici, en el homenaje que se le hizo en el Centro Cultural de la Cooperación, sostuvo que su dedo acusando a ese mundo absurdo sigue ahí. Lamentablemente la realidad del mundo le va permanentemente dando la razón a su forma de haber recreado de una manera tan personal, tan particular, tan antiartística para el sistema de canon consagratorio que existe en nuestra cultura, y que hace que esté permanentemente vivo, incluso con su dedo acusador. León Ferrari fue pintor y escultor conceptual, innovador y provocador. Escandalizó en numerosas ocasiones a la Iglesia Católica y al actual Papa Francisco. Él, en ese entonces Jorge Mario Bergoglio, se había mostrado muy contrariado con sus obras que cuestionaban la moral sexual y la complicidad del cristianismo con la violencia. También atacó a la intolerancia, a las guerras, al imperialismo y al autoritarismo. En su carrera transitó por la escritura abstracta, las esculturas e instalaciones políticas, el arte postal, la heliografía, el videotexto y los collages. Tal como lo describió su nieta y también artista Julieta Zamorano, era un viejo sabio. Una vez me preguntaron, bueno, ¿qué es León para vos? Bueno, es mi abuelo. No, eso no. Y me puse a pensar, y no, es mi abuelo. Y lo que yo sentí en ese momento es que León es el abuelo de la sociedad, que de alguna manera es lo que en las tribus indígenas, los ancianos, aportan, digamos, a una comunidad, que es la sabiduría. León Ferrari ganó el León de Oro de la Bienal de Venecia en 2007 a sus 87 años. Lo obtuvo gracias a una retrospectiva en la que se exhibieron sus intervenciones artísticas sobre las portadas del Diario del Vaticano, L'Osservatore Romano y su obra más conocida, La Civilización Occidental y Cristiana, que consiste en un avión de guerra de Estados Unidos que lleva encima a un Cristo crucificado.